Gastón, ¿cómo te va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gastón, bueno, ahí recibíamos la información oficial por parte de prensa del municipio y la consulta es esta, ¿no? Digamos, si no mejora la situación en el corto plazo, se evalúa el cierre total de actividades. Definime corto plazo, por favor. Sí, eso es una recomendación. El dictamen tiene 9 puntos, ¿sí? Y en el noveno, en el último, dice textualmente, en caso de que en el corto plazo no se produzca un mejoramiento de la situación, se recomienda evaluar el cierre total de actividades manteniendo exclusivamente las esenciales. Eso es una recomendación al gobierno municipal, al ejecutivo, para que en base a ese punto tranquilamente puede, con base en los partes que se realizan diariamente, podría eventualmente, si la situación no mejora, el lunes de la semana que viene, podría decretar el cierre total de actividades. El lunes, no antes, por No, ejemplo. por decir un ejemplo, es un punto abierto, digamos. Bien. Sí, está Pues bien. en cualquier La momento. definición de corto plazo es para quien lo interprete, puede ser Hoy. el lunes o puede ser la semana o puede ser dentro de una semana Está o puede bien. ser en 10 días. Gastón, en el punto número uno del dictamen, dice, bueno, el incremento en la ocupación de camas, que estábamos viendo que es muy, muy, muy pareja con relación a la semana pasada. Hay un incremento de camas de sala general. Claro, exactamente. Exacto. Porque después en las otras, en UTI o intermedia, hay una sola cama de diferencia. El incremento de los casos activos es Sí. una realidad. Tenemos casi 199 casos más con relación a la última semana amarilla. Y después, los contagios en el personal de salud. ¿Eso se sigue estable, Gastón, o ha aumentado con relación al parte del estado amarillo de la semana pasada? Sí, ahí el problema que ocurre es que hay una simultaneidad de dos temas. Por un lado, contagios, y por el otro lado, personal de salud, que es contacto estrecho de contagiados. Claro. Y ahí tenemos dificultades también. Y el porcentaje de personal que está cumpliendo con la tarea es similar a la semana anterior. ¿Se ha incrementado la cantidad de médicos y enfermeros que no pueden trabajar por el COVID? ¿Cómo viene eso? Nosotros tenemos un ligero incremento en general, tenemos un ligero incremento entre contagiados y contactos estrechos en el personal de salud respecto de una semana atrás. Hay un tema que analizábamos en los primeros puntos, donde el comité de seguimiento hace referencia a la necesidad de, bueno, en varios puntos hace referencia, alertar a la sociedad tandilense sobre tal, invitar a vecinas y vecinos, recomendar la intensificación de los controles, todos referidos a la gente para que tome todas las precauciones que hay que tomar en el marco de la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿desde el Estado municipal se va a iniciar alguna campaña? Recuerdo lo que nos decía ayer Nilda Fernández, por marcar un punto, de salir a ofrecer o darle tapabocas a todos los que no lo lleven puesto en cualquier lugar de la ciudad. Digo, como ejemplo, ¿se piensa hacer algo desde ese lugar? Una especie de militar la prevención, dirías. Claro. Sí, la identificación de la causa principal del problema son las reuniones, encuentros sociales y juntadas, en particular en las casas y lugares cerrados. Ese es el corazón del problema hoy. Con lo cual, hay una convocatoria a ejercer una libertad responsable y a comprometerse en evitar acciones que son riesgosas para el conjunto. Ese es el núcleo central del problema. Y una parte de ese compromiso es que los vecinos y vecinas de Tandil y de todo el partido Tandil ayuden a que cuando se detecta esto se pueda denunciar, se pueda ejercer como ocurrió hace poco con un festejo en María Ignacia, que se pueda hacer la denuncia penal, porque esto hoy, digamos, la situación no permite este tipo de conductas irresponsables. Y por otro lado, sí, se establece que esto además se ha conversado con con la Secretaría de Protección Ciudadana es de destinar todos los controles, digamos, la mayor intensidad de los controles, destinarlos no tanto a las a los cumplimientos del aislamiento de las personas que vienen de otras ciudades, sino a los cumplimientos de los aislamientos de los casos positivos y de los contactos estrechos. O sea que se abrió una sugerencia como para que haya menos cantidad de personal trabajando en las rutas, en los accesos a Randín. Lo de la ruta por el momento tiene sentido. Lo que sí sugerimos es que en vez de controlar el aislamiento de las personas que vinieron de otras ciudades, que eso se realiza yendo a los domicilios, sí, el control se realice sobre los domicilios de los casos positivos y de los contactos estrechos. Gastón, volviendo al punto 9 que ustedes, bueno, dicen, en el caso de que el corto plazo no se produzca el mejoramiento de la situación, se recomienda evaluar el cierre total. Cuando estuvieron charlando ese punto en el comité, ¿de qué se agarran ustedes? ¿Cuál es la esperanza o cuáles son los datos que ustedes tienen que a lo mejor nosotros como sociedad no tenemos como para no haber tomado la determinación de decir, intendente, a partir de mañana cierre todo por 5 días, 10 días, X cantidad de días? ¿De dónde se agarran ustedes? A ver, la verdad que no sé si entendí la pregunta. Sí, a ver, ¿de dónde se agarran ustedes el comité? Ustedes hablo con el comité que estuvieron reunidos. ¿De dónde se agarran o cuál es la esperanza, qué estadística tienen para no haberle dicho al intendente, cierre todo a partir de hoy? Sí, el tema es que, por supuesto, se produjo un debate y un intercambio de opiniones, porque primero la labor del comité tampoco es de gobernar, sino de hacer recomendaciones. Claro. ¿Sí? Por otro lado, si identificamos que el problema principal son las juntadas, las reuniones sociales, las fiestas clandestinas, los encuentros en lugares cerrados, cerrar todo, obviamente que es una señal fuerte, pero ataca indirectamente el problema. ¿Sí? Porque, digamos, en todo caso lo que hay que trabajar fuerte es sobre el control y la limitación de la circulación de personas, porque también si llegamos al punto de que se establezca el cierre de todo tipo de comercios salvo los esenciales, bueno, eso es una situación de último recurso, porque estamos diciendo en uno de los puntos que el problema principal son las reuniones en casas. Sí, pero hoy por hoy tenés, por ejemplo, con este rojo, los bares y los restaurantes siguen sin poder trabajar normalmente, por más que tengan protocolo, porque tienen que trabajar con gente al aire libre, nada más. Bueno, es que el aire libre es el mal menor. El encuentro al aire libre es el mal menor. Bien. Lo que tiene más gravedad en cuanto a los contagios, ya está identificado, son los encuentros en lugares cerrados. Bien, y se va, no sé si, bueno, usted no tiene nada que ver, ¿no? Porque esto también es algo de pensamiento. Quiero decir, general. el último punto, que es el punto 9, es el último recurso al que se apela. Claro. Pero el corazón, digamos, el punto central, el punto clave de la situación es que se reduzcan, no hayan reuniones sociales, salvo lo que excede a los grupos convivientes. Ahora, vuelvo al principio. La situación del número de hoy puede estar relacionada con la multiplicidad de encuentros del Día de la Madre. Vuelvo al principio, lo que te preguntaba, Gastón, referido a cómo llegar con ese mensaje a la gente, porque está bien, hay un comunicado del comité de seguimiento, hay un comunicado del municipio desde el área de comunicación, y cualquiera de ustedes puede estar hablando por los distintos medios hoy sobre esto. Digo, en el día a día, ¿va a haber alguna campaña, va a haber alguna simulación, ir a los barrios, hablar con la gente, explicarle que no tiene que reunirse? Porque más allá de que la palabra de ustedes me parece que es muy importante, pero también me está faltando lo que decía Guille, ¿no? Militar en los barrios, hablar con la gente, estar cerca de la gente, contarle lo que está pasando y cuál es el problema más grave que tenemos hoy, los tandilenses, ¿no? Sí, Beto, hace ya unos días se están llevando a cabo recorridas realizadas por organizaciones no gubernamentales, clubes, voluntarios, por distintos lugares. el gobierno municipal va a intensificar todas las medidas y va a ejercer toda la, va a poner en práctica toda la creatividad posible. Pero lo fundamental, lo central en esta situación es convocar a la sociedad a una conducta diaria responsable. Eso es lo fundamental. Después, sí, habrá que dar más vueltas, comunicar mejor. Nosotros estamos hablando en este momento y hay gente que lo está escuchando y tiene un papel, los medios de comunicación tienen un papel central. Bueno, hay que implementar toda una serie de, intensificar toda una serie de medidas. Y por otro lado, un punto que está ahí, que tiene que ver con intensificar los controles en domicilio de los positivos y de los contactos estrechos. Y por otro lado, estamos también poniendo en práctica hoy dos teléfonos que son para alivianar la carga del 107 y que son para solicitar turnos, para solicitar resultados y también para efectuar denuncias. Hay un punto que me parece importante que tiene que ver con los números, que es que la otra cara de la moneda es que Tandil tiene un nivel de registro de casos importante, porque no hay otra forma de, digamos, es difícil explicar la letalidad de Tandil, que es del 1,12%, la letalidad es cuántos fallecidos por total de contagios. En el caso de Tandil da 1,12%, en la provincia da 3,16% y en el país da 2,7%. Esto significa, es muy probable, es muy razonable pensar que esto esté asociado a que tenemos un nivel de registro de los contagiados bastante bueno. Gastón, ¿cómo está el tema de las donaciones para los test rápidos? Se había hecho una conferencia de prensa donde habían comentado la gran cantidad de ayuda que estaban recibiendo. ¿Cómo sigue eso? Bien, ahora en función de las donaciones recibidas, obviamente insistimos en que se siga donando, ¿no? Ahora próximamente vamos a encarar una nueva compra de alrededor de otros 1000 test y están financiados básicamente con donaciones. Bien. Gastón, la última de mi parte. El dictamen anterior del Estadio Rojo tenía una fecha de caducidad que era las 8 de la mañana de hoy. Este viene sin fecha, digamos, queda abierto. ¿Hay algún motivo en especial? El punto 9. Bien. Sí. Bien. Sí. No tiene mucho sentido poner fecha porque tanto para el lado del amarillo como para el lado del cierre total está abierto, no tiene mucho sentido ahora ponerlo. ¿Estuvo sobre la mesa, Gastón? ¿Hubo en el comité tratar de cerrar todo? Sí, estuvo. ¿Hubo debate? Estuvo en consideración, sí, estuvo en consideración. La postura mayoritaria es la que está en los 9 puntos. Claro. Y por otro lado, la posibilidad del cierre total está establecido en el punto 9. Gastón, gracias, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, el licenciado.